Qué tonto fue soltarte, pensando que iba a ser algo sencillo. Quizá pueda explicarle que estoy acostumbrado a fallar de chico. Dejé de ser cobarde, soy un hombre sin miedo a los compromisos. Y siento que aún no es tarde, porque en tus ojos todavía hay brillo. Lo vi, cantamos alto en un concierto, mirándonos. Salgamos juntos, que nos vean abrazándonos. Porque la vida es un suspiro y se nos acaba. Si no me muero por amor, no viviré por nada. Voy a entregarte sin pedirle a mi mejor versión. Enamorarte cada día, aprender la lección. Es imposible que te amen tanto como yo, porque el amor que más sincero es una construcción. Cuando sufrimos y fallamos tuvo su sentido, pero vivir en el pasado aleja los caminos. Sé que te vas, aunque te juro que puedo sentirlo. Aún no depara el futuro que nos prometimos. ¿Qué sentido tiene la vida cuando no avanzamos? Voy a esperarte cada noche porque tengo claro que nadie podría llenar el vacío que dejamos. Tan solo le dije a mamá, de esta forma te amo. Me conociste enfocado en ser lo que soy, y te estás yendo y andome enfocado en ser mejor. Cierro los ojos y sé bien que esto no es un adiós. Al fin entiendo que se siente pelear por amor. Qué tonto fue soltarte, pensando que iba a ser algo sencillo. Quizá puede explicarle que estoy acostumbrado a fallar.